Segunda de Tesalonicenses, y vamos a ver la carta que envió el apóstol al pastor Timoteo. Entonces vamos a lo de su examen de usted, va a ser los propósitos y los problemas a partir de lo que es Romanos. Y bueno, lo esencial de los cuatro evangelios y lo más importante de Hechos, ¿sí? Desde el inicio, desde lo que empezamos, desde cómo está compuesta la Biblia, el Nuevo Testamento, los libros, cuántos son y cuáles son, para elaborarlo para el día domingo. Bien. Vamos a comenzar. Si trajeron tareas, por favor, ahorita las calificamos a lo último, ¿no? Para que demos inicio acerca de la segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y vamos a comenzar. ¿Por qué razón el apóstol escribió una segunda carta? ¿Alguien me puede contestar? Porque quedó a medias, no alcanzó a terminar. Mala confusión, ¿no?, de la primera carta. Y él escribe nuevamente esta carta en el año 51, después de nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta nos habla precisamente acerca del regreso de Cristo. Dice, hasta que Cristo regrese. Bien, ¿cuál es el problema que estaba ahí en lo de Tesalonicenses? Adriana. De nuestro Señor Jesucristo. Acerca de una confusión, ¿verdad? Y mala interpretación de la primera carta acerca de la segunda venida. El propósito es clasificar la confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Ese es el propósito de la segunda. Clasificar la confusión, o sea, había una confusión ahí acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estaban confundidos. Y el problema fue que tuvieron una mala interpretación de la primera carta. No le entendieron. Acerca de la segunda venida de Cristo. Y esta carta pues consta de tres capítulos. Confusión y mala interpretación de la primera carta. Bien, hagamos un resumen. Esta carta fue enviada desde Corintios a pocos meses de haber enviado la primera de Tesalonicense. Había malos entendimientos con respecto a la primera carta. ¿Respecto a qué? A la tribulación final del siglo. Esto originó que Pablo escribiera esta segunda epístola. Algunas personas estaban enseñando que la ira de Dios ya había venido. ¿Acerca de qué? Porque había problemas ahí de que pues había persecución y ellos pensaban que ya la ira del Señor ya había venido. Y pensaban que el fin estaba cerca, porque inclusive habían ya hasta cesado de trabajar en el sentido de predicar la palabra. Sí, ya dijeron, no, pues ya Cristo ya vino, ya para qué trabajamos, ya mejor nos la llevamos ahí pues ya pachangueándola, ¿no? Por eso Pablo les escribe para exhortarlos y motivarlos a trabajar en la obra del Señor, ¿sí? Que Cristo aún no había venido. Y comienza su epístola, pues como el apóstol nos tiene acostumbrado, con un saludo. ¿Sí? Pablo saluda a los de Tesalonicense de la misma forma que la primera carta. En el capítulo 1, del verso 3 al 12, nos habla hasta que Cristo regrese, sed fieles durante las persecuciones. Había esos problemas. Pablo animó a los de Tesalonicenses a ser fieles. ¿En qué? En la fe. ¿Sí? Que Cristo les daría su merecido a todos aquellos que le perseguían. Dice en la palabra, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Primera de Tesalonicenses 1:7. Desde ahí va a venir el Señor. ¿Sí? Desde aquel tiempo ya Dios le había revelado al apóstol acerca de su segunda venida. ¿Cómo vendrá? Pero ellos tenían ese problema, pensaban que ya Cristo ya había venido. Imagínense, de aquel tiempo hasta hoy en día. Estamos hablando del año 51 después de Cristo. ¿Sí? Ellos ya pensaban que ya había venido el Señor. Bien, Pablo les decía que la persecución que ellos sufrían no era del Señor. Cuando Cristo regrese, dice que castigará a aquellos que no conocen a Dios y castigará a los que no obedecen el Evangelio. Este castigo a los incrédulos será para de eterna perdición, esclavitud de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, la recompensa, Dios se glorificará en ellos y a través de ellos. Por eso deben de continuar glorificando a Dios con palabras y acciones. Enseguida, en el capítulo 2, del verso 1 al 17, dice que hasta que Cristo regrese, que nos mantengamos firmes en la verdad y en la esperanza. Los tesalonicenses estaban tristes y decepcionados porque les habían informado que Cristo ya había venido. O sea, había falsos maestros, ¿no?, que los habían engañado. ¿Sí? Pablo les recordó de varios acontecimientos que ocurrirían antes de su venida a la tierra. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Cuando Cristo venga en juicio, antes, dice, arrebatará a su iglesia y dará inicio a la tribulación por 7 años, derramará de su ira. Eso nos lo dice en Apocalipsis 19. Otro acontecimiento será la llegada de la apostasía, que es rebelión contra Dios. Estos no participarán en el arrebatamiento. Dios ha prometido que cuando Él venga, en su segunda venida, la iglesia será arrebatada, que no pasará por la tribulación, porque nosotros no seremos probados en eso. ¿Sí? Él arrebatará, y esa va a ser una de las señales por las cuales viene la ira del Señor. ¿Sí? Que va a ser por un periodo de 7 años, y eso inclusive lo dijo Dios en el Antiguo Testamento a través de la profecía de Daniel de la 70ª semana. Ahí también, más adelante, que veamos escatología, ahí lo vamos a ver más a fondo. Dice que será retirada la fuerza del Espíritu Santo, que es el que detiene al hombre del pecado. La manifestación del hombre de pecado, que se opondrá y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando de el anticristo. ¿Sí? Vendrá pues entonces el arrebatamiento de la iglesia. Este hombre de pecado está destinado a la destrucción, porque Satanás está atrás de todo esto. ¿Sí? Él es el que va a estar organizando. Este anticristo realizará toda clase de imitaciones y milagros. Pablo exhorta a los tesalonicenses a que se mantengan firmes en su fe. Y más tarde oró para que Dios les fortalezca. En el capítulo 3, del verso 1 al 15, nos habla: hasta que Cristo regrese, perseverad trabajando para Dios. O sea, que no bajemos la guardia, que continuemos, ¿sí? Continuemos predicando de la palabra de Dios, compartiendo pues lo que nosotros hemos recibido de gracia, corrigiendo las falsas enseñanzas y aclarando los falsos informes. Pablo precedió a instruir a los tesalonicenses a cómo comportarse. Primero, orad por nosotros, continuar obedeciendo al Señor, alejados de los hermanos ociosos, seguid el trabajo diligente, seguid este regalo, esta regla, si un hombre no trabaja, dice, pues que no coma, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Pero más que también trabajar de un trabajo físico, estaba hablando del trabajo de evangelismo, ¿sí? Pues ¿de qué no comerá? Pues de la misma palabra de Dios, ¿no? Aparentemente algunos creyentes habían dejado ya de trabajar. Tales personas debían ser amonestadas para que pues también se ganaran el pan. Era una disciplina realmente esto en la iglesia. Y por último, en el capítulo 3 del 16 al 18, pues se despide pidiéndole a Dios paz en todo momento a los tesalonicenses. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Creo que está fácil, ¿no? O sea, mala confusión de la primera carta. Pensaban que ya Cristo había venido por las aflicciones, por las persecuciones que tenían. Ellos pensaban que ya Cristo ya había venido, que esa persecución que tenían era precisamente de Dios. Pero Él les dice que la iglesia no pasará por tribulación, que va a ser arrebatada, ¿sí? Inclusive hasta hoy en día, pues varios hermanos pues tienen esa confusión también, ¿sí? O sea, no están bien instruidos en lo que es la palabra. Sí, pero cuando realmente Dios venga con la verdadera ira, imagínense si en ese tiempo pues creían que el Señor ya había venido, pues ¿qué podríamos pensar nosotros ahorita en los tiempos que estamos viviendo? Con todas estas grandes inundaciones, con todos estos fenómenos climatológicos que estamos viendo, con todas estas enfermedades que estamos padeciendo, todo este tipo de situaciones. Imagínense si todo esto que nosotros vivimos hoy les hubiera pasado a los de Tesalonicenses, pues hubieran estado peor tantito, ¿no? Mas nosotros tenemos que estar firmes en la fe y creer que se han rumorado muchas cosas hoy en día de que ya el mundo está por terminarse. Y no es tan malo lo que la gente piensa, ¿no? Pero nosotros, Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. Y nosotros debemos de saber que cuando la gente empieza a rumorar y empieza a decir estas cosas, nosotros ya lo sabemos. El apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo, se lo reveló 95 años después de Cristo. Todo está predicho ahí en el libro de Apocalipsis de cómo va a terminar este mundo. Entonces, lo que a nosotros nos debe de confortar es saber que cuando venga la ira de Dios, la tribulación, nosotros no estaremos aquí, si es que aún estamos en vida. Sí, pero si nosotros llegamos a partir y Cristo no vino, pues cuando el Cristo venga, nosotros somos, dice la palabra de Dios, que resucitaremos primero y después la iglesia será arrebatada y allá nos juntaremos y se llevarán a cabo unos eventos, que son dos eventos, ¿sí? Que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, que no es para juicio, sino es para recompensa. Los que van a llegar al juicio van a ser los del trono blanco, Pero eso será para todos aquellos que ya pasen la tribulación. La boda del Cordero. El tribunal blanco, ese es donde todos aquellos van a entrar a juicio, pero para condenación. Todos aquellos que no recibieron a Cristo, que no están anotados su nombre en el libro de la vida. En el gran trono blanco se llama ese juicio. Ese es, pero para condenación. Y la misma Biblia nos dice que el mar entregará a sus muertos y todos van a resucitar, pero para condenación. Porque más adelante, cuando nosotros veamos en escatología, vamos a ver las clases de resurrecciones que hay. La primera resurrección es de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor no está muerto, Él vive. ¿Ok? Entonces, ya les daré esa clase. Entonces, ¿sí está claro lo que es la segunda carta de Tesalonicenses? Bien. Veamos, rápidamente, entremos a la otra carta, que es Timoteo. Esta carta, más que dirigirla a una persona, porque fue dirigida a una persona, tiene más bien un carácter de credo, de conducta para la iglesia, ¿sí? El autor es el apóstol Pablo, 63 años después de Cristo, y consta de 6 capítulos. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Era que la gente aprendiera cómo conducirse en la iglesia respecto a la fe y conducta adecuada, ¿sí? Cómo conducirse en la iglesia respecto a la fe y con una conducta correcta, adecuada. Ese es el propósito de esta carta. Y aunque es enviada a una persona, esta carta, pues más bien es un credo y una conducta para la iglesia. El problema, aquí el problema está bien sencillo. El problema era que esta carta, el pastor de esta iglesia era Timoteo, y era un pastor joven, ¿sí? Y pues a muchas personas adultas, pues no les gusta que un joven les exhorte o les llame la atención, ¿sí? Imagínense que nosotros aquí en la congregación tuviéramos a Jonathan de pastor general. A Jonathan, el hijo del pastor primitivo. Imagínense él como pastor general. Y que de pronto él me dijera: oye, hermano Ignacio, fíjese que, pues yo he visto que usted, una exhortación, ¿no? Y pues, sí, pero el problema es que a mucha gente adulta no tanto le agrada que una persona, oye, pues cómo vienes y me vienes a regañar, ¿no? O sea, este problema había en Timoteo. Timoteo era joven. Entonces había gente ahí adulta que él los exhortaba, les hablaba, y a la gente no le gustaba, ¿sí? Entonces este era el problema que... Mándeme. Pues era muy joven, ajá, 36, 7, sí, jovencito. De hecho, Timoteo pues era un hijo, el apóstol Pablo lo quería como su hijo, sí, no era su hijo realmente, su padre, pero era su padre espiritual, ¿sí? Él no lo engendró, pero lo apreciaba mucho como su hijo. Ok, en resumen, Timoteo es la carta más larga que dirigió a ciertos individuos en particular. Es una de las cartas conocidas como la epístola pastoral, siendo las otras dos Timoteo y Tito. Porque acuérdense que hay primera y segunda. Timoteo acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros y fue un pastor joven que el apóstol discipuló, entrenó y equipó para trabajar en el ministerio. Aunque Primera Timoteo es una carta personal, es también un manual de instrucción para la iglesia. ¿Sí? Eso es en un resumen realmente de lo que es la carta. Y el capítulo 1 nos habla del saludo. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, porque se consideraba el padre espiritual de Timoteo. El capítulo 1, 3 al 20, narra unas instrucciones doctrinales para la iglesia. El mensaje de Pablo es enseñar una doctrina correcta, porque si no recibían una doctrina correcta, su conducta, ¿cómo sería? Incorrecta. Es importante que los que ocupan cargos de liderazgo enseñen y prediquen la verdad. Durante su tercer viaje misionero, Pablo se detuvo en Éfeso por 3 años y dio instrucciones a Timoteo para que se quedara allí, en Éfeso, y mandara a ciertos hombres a no enseñar doctrinas falsas, que solo provocaban disputas ahí, contiendas. Las enseñanzas que había ahí, había fábulas y las genealogías interminables a las que ponían atención no tenían ningún valor alguno, pero es lo que la gente le llamaba la atención, ¿sí? Las historias. Timoteo tenía que enseñar el evangelio y las normas de la palabra de Dios. Pablo encarga a Timoteo que militara la buena milicia, como un soldado, ¿eh? Que mantuviera la fe, que mantuviera la buena conciencia. Cuando se abandona la sana doctrina, la fe naufraga. Eso quería evitarle Pablo a Timoteo, ¿sí? Que no abandonara su fe. El capítulo 2, del verso 1 al 15... el apóstol le da instrucciones para el servicio público de la iglesia. Pablo instruye a Timoteo en 2 áreas del servicio público. Primero, la oración. ¿Sí? Timoteo enseña a orar a los creyentes, para los que estaban en autoridad, incluso a los reyes, para que prevaleciera la paz y el evangelio pudiera ser predicado. Es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer con nuestras autoridades, ¿verdad? Orar por ellos, pedirle a Dios que le dé sabiduría, y para que pues nosotros podamos tener las puertas abiertas, ¿no? Si nosotros estamos bien con la autoridad, ellos nos permiten pues compartir el evangelio. Por eso yo creo mucho en esta palabra, porque les voy a contar esto. Cuando yo acabo de llegar el día de ayer de Huehuetenango, y como el Señor tiene todo programado, déjeme decirle que yo no fui a buscar al presidente. El señor este con el quien nosotros llegamos, quien nos invitó allá, es una persona que lleva una muy buena relación con la autoridad, y le platicó de nosotros. Y el señor presidente, en un acto de humildad, pues fue ahí, porque a nosotros pues nos hicieron una comida de elotes y todo esto, ¿no? Pero me gustó mucho su gesto noble de esta persona sencilla, porque la gente de los pueblos son muy nobles, muy sencillas. Y ese señor, aún siendo presidente de ahí, de ese municipio, él fue ahí a convivir con nosotros, y ahí tuve el gusto yo de platicar con él y de compartir también acerca de la palabra de Dios. Después nos invitó a su casa, y ahorita ya entablamos una amistad. Y yo espero, porque me hizo una invitación para el 8 de diciembre, que podamos ir para allá nosotros. Entonces vamos a estar orando y pidiéndole al Señor porque podamos ir y nos permita compartir la palabra de Dios, porque por allá no hay, es la montaña, ¿sí? Lo único que tienen ellos son sus tradiciones, ¿sí? Pero no hay ni testigo de Jehová, ni cristiano, ni nada. Pero ya la semilla ya llegó ahí de la palabra del Señor, porque ya fue sembrada, y yo espero que ese pueblo pueda tener el conocimiento de Dios, ¿sí? Por eso es que debemos de orar por las autoridades, como nos lo dice aquí. Bien, el deseo de Dios, dice Pablo, es que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo realmente, ¿no? Muy, por eso es que pues también él ha tardado, ¿no?, la situación de su segunda venida. Respecto al Evangelio, Pablo se consideraba un heraldo, que es un predicador, un apóstol. ¿Qué es que un apóstol? Ajá, ¿qué es un apóstol? Es un emisario, es un enviado, ¿eh? Es un enviado de Dios. Y bueno, maestro de la verdad, pues como todo un maestro, el apóstol Pablo. El deseo de Pablo era que todos los hombres oraran en todo lugar. El segundo punto importante es la posición de las mujeres. Pablo procede a dar instrucciones respecto a la conducta de las mujeres en el servicio público. Así que pongan atención, mujeres. Primero, como punto número uno, dice que deben de vestirse decorosamente y moderadamente, que se adornen con buenas obras, no con peinados estuntosos y joyas. O sea, quiere decir que anteriormente yo creo que ahí pues las mujeres iban con joyas, no con grandes peinados, pero realmente pues no tenían muy buenas obras, ¿no? Por eso el apóstol les exhorta que deben de aprender en silencio y con sujeción. No debe de enseñar al hombre ni tener autoridad sobre él, porque muchas veces pues algunas mujeres, ¿verdad?, no todas, pues quieren tener la autoridad en un hogar. Entonces Pablo le dice que deben de sujetarse a sus esposos, que la mujer debe de guardar silencio principalmente durante el servicio. Porque muchas veces está el pastor ahí dando la predicación y pues se llegan a juntar ahí unas amiguitas o alguien y empiezan a estar ahí platicando, ¿no? Les da por eso, ¿no? Pero generalmente casi se da más en las mujeres que en el hombre. Pablo, pues apoyaba su enseñanza en la creación. Primero Adán y después Eva. La mujer es engañada más fácilmente que el hombre. Acuérdense que cuando, pues también por el hombre, sí, porque lamentablemente también el hombre, pues le engaña, ¿no? Le miente, la verdad. Pero bueno, eso creo yo que son los hombres que están generalmente en el mundo, porque por eso es que en las congregaciones es muy importante que nuestros hijos siempre pues sean guiados por la palabra de Dios. Y también es importante que no contraigan un matrimonio con otra persona que está en el mundo. Por eso dice en la palabra, no te unas a un yugo desigual, porque ese matrimonio pues realmente no tiende más a prosperar, sino a fracasar. Pero cuando una persona, un hombre, ama a Dios primero y después a su esposa, igual la mujer ama primero a Dios y después a su esposo, y donde Dios está en medio de ellos dos, no falta nada. Hay respeto, hay comprensión, hay amor y hay todo, porque Dios es el centro, ¿sí?, de ese matrimonio. Por eso es importante que, digo, ustedes jóvenes que aún no se han casado, pongan sus ojos principalmente a una persona que ame a Dios, porque si ama a Dios en verdad, a ustedes les va a amar por toda la vida. Pero si no ama a Dios, realmente nunca va a prosperar un matrimonio. Por eso es importante esto, ¿no?, de que nosotros debemos de unirnos a una persona que tenga conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque si no, no funciona. Y más hoy en día, como están las situaciones. Bien, por eso es que aquí el apóstol pone primero a Eva, porque pues Eva fue engañada, ¿verdad? Satanás fue el que le engañó, y a través de Eva pues entró el pecado también en el hombre. Que realmente digo, tampoco es culpa de Eva, ¿no? Porque Dios le dijo bien claro, de todo huerto comerás, menos de este árbol, de este fruto no comerás. Si ella lo cortó y todo, bueno, pues ella lo cortó, pero sabes que yo no tengo por qué comerlo, ¿no? Pero él lo comió también y fue cómplice, ¿no? Pero realmente sí es, siempre es más, se ha visto pues por experiencia que la mujer tiende a ser un poco más débil, ¿no? O sea, más fácil de engañar que un hombre. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Capítulo 3, del verso 3 al 16, instrucciones para líderes potenciales en la iglesia. Pablo trató el asunto de vital importancia para ocupar cargos dentro de la iglesia, porque muchas iglesias escogen a sus dirigentes en normas mundanas, como su apariencia y su posición social. No, pues vamos a escoger a aquel hermanito porque pues es un gran empresario y porque realmente pues tiene dinero, ¿no?, para que ocupe este cargo. Pero para Dios realmente eso no es importante, ¿no? Para Dios tiene que ser una persona inteligente, una persona humilde, una persona responsable y una persona sobre todo que obedezca a la palabra de Dios, ¿sí? No tanto su posición económica ni su apariencia física, ¿no? Eso no es tan importante para Dios. Y da este consejo a la iglesia para que puedan poner a las personas correctas, ¿no? Dios quiere hombres que posean cualidades espirituales, como cuáles, carácter y conducta personal, para en el caso del hombre, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, agradable, no codicioso de dinero, apto para enseñar, no dado al vino y sobre todo que sea hospedador, ¿no? Habilidades de administración en el hogar, también nos habla aquí en esta carta, que gobierne bien su casa. Imagínese un pastor que lleva una congregación y en su casa tiene problemas, no puede gobernar allá, menos va a poder gobernar su iglesia. Que tenga a sus hijos en sujeción, ¿sí? Que sea espiritualmente maduro, no debe ser un recién convertido. De lo contrario, caerá en vanidad y orgullo. Respetado por la comunidad, con buena reputación en la sociedad. Pablo procede a establecer cualidades similares para los diáconos y sus esposas. Los diáconos estaban destinados a cubrir, bajo los pastores, ancianos, obispos, las necesidades físicas y administrativas de la iglesia. ¿Sí? Da instrucciones, pues, de lo que es en la iglesia. Capítulo 4, verso 1 al 16, instrucciones para maestros en la iglesia. Pablo advierte a Timoteo contra los falsos maestros que enseñan en la iglesia. Maestros inadecuados. Los falsos maestros abandonan la fe, escuchan a espíritus engañadores, son hipócritas, dice, y mentirosos. Estos falsos maestros proviene del enfrentamiento físico con fines espirituales. Pablo le recuerda a Timoteo que estas cosas no son para aquellos que creen y conocen la verdad. Los maestros deben de ser adecuados, refutan las falsas enseñanzas, son buenos ministros de Cristo, siguen las verdades y las buenas enseñanzas de la fe, han puesto su esperanza en el Dios vivo. Pablo dio mandamientos a Timoteo, primero que nada que él sea ejemplo de otros creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y le dice, enseña estas cosas, ocúpate de la lectura. Es importante que siempre nosotros tengamos que estar leyendo, instruyéndonos, ¿sí? exhortación y la enseñanza. No descuide, dice, el don que hay en ti. En estas cosas sé diligente, entrégate a ellas, vigílate a ti mismo, a la doctrina y a la doctrina. Persiste en estos principios. El ocuparse de estas cosas conduce al crecimiento y a la madurez espiritual. Bien, en el capítulo 5 al capítulo 6, él da instrucciones para la iglesia en cuanto a las relaciones entre la gente. Pablo establece formas apropiadas para las relaciones y trato con las personas. Y eso es importante, fíjense, que dice que los ancianos deben de ser tratados como un padre. Mucha gente tratan a los ancianos realmente mal, ¿sí? Cuando debemos de tenerles un respeto. Porque ya el simple hecho de llegar a una edad de ese tipo merece ya un respeto. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como una madre y a las jóvenes como a hermanas. O sea, un respeto entre sí, en toda la iglesia. En otras palabras, con honor y con respeto como a tu propia familia. Pablo dio instrucciones para las vidas y la responsabilidad de la iglesia para con ellas. Pablo le sugiere a Timoteo con respecto a los ancianos gobernantes. Mira que reciban el honor, el respeto y el salario que merecen. No los acuses con ligereza. Las recomendaciones de Pablo a Timoteo eran muy claras. Observa estas recomendaciones sin parcialidad ni favoritismo. No escoja líderes espirituales a la ligera. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pruébate, dice, a ti mismo a través de buenas obras. Pablo enseñó que aquellos que eran empleados honraran y respetaran a sus patrones, que no tomaran ventaja porque eran hermanos cristianos, sino que les sirvieran mejor. No, pues el brother es mi hermano, no es mi jefe, pues no hay problema, no puedo ir mañana, ¿no? ¿Me va a perdonar? No, por el contrario, ¿sí? En el capítulo 6, del verso 3 al 19, da instrucciones a la iglesia respecto a la adecuada motivación para predicar la palabra de Dios. Los que enseñan falsa doctrina están envanecidos, confundidos, son culpables de provocar divisiones, riñas, contiendas, pleitos. Están privados de la verdad. Enseñan la palabra de Dios por lucro, con la intención de obtener ganancias. El amor al dinero es raíz de toda clase de males, por lo que el hombre cae en tentación y trampa que lo lleva a la ruina. El consejo de Pablo a Timoteo es que persiga la justicia, la piedad, la fe, el amor de la paciencia. Los que son ricos deben ser enseñados a no ser orgullosos y no confiar en sus riquezas, sino en Dios, ¿verdad? Es una buena enseñanza esta, ¿no? Y por último, pues se despide el apóstol. Pablo termina sus instrucciones a Timoteo, exhortándolo a guardar la verdad que le fue encomendada y alejarse de la falsa doctrina, basada en la sabiduría y la falsamente llamada ciencia, lo cual desvía de la fe. Más que una carta, pues a una persona, creo que es más para una iglesia, ¿no? Para una congregación, como nos habla de todo, ¿sí? Cómo escoger a las personas, cómo debe uno comportarse, cómo debe de ser. Y creo que, pues, es de vital importancia, ¿no? Esta carta a Timoteo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Sí? Es un manual excelente. Bien, entonces creo que vamos a comenzar con las tareas. Ahorita les califico al último, pero vamos dando de una vez los trabajos para que empiecen a hacer sus exposiciones. ¿Sí podrá usted, hermana, venir a exponer un este lunes? Pero por la mañana. En la tarde. No, el trabajo lo vamos a hacer en la tarde, a esta hora. Ok. Tenemos la siguiente. A ver, ¿quién está en la lista? Primero. Creo que está Adriana, ¿no? ¿No? No, está. Sí, Adriana. A usted le toca primero. Pues debe estar la segunda. Mira, Adriana. Que exponga segunda de Timoteo, que son cuatro capítulos, hacer un resumen, ¿no? Y exponer el problema, el propósito. Segunda de Timoteo y Tito, pues son dos cartas, ¿sí? Enseguida tenemos a... Tome la nota, por favor, para que... A ver, tenemos enseguida a Isaac. ¿Sí? Ok, Isaac, continuarás con la siguiente carta, que es Filemón. Es un capítulo. Y damos entrada a las ocho cartas que son las generales. Le tocaría a usted Filemón y Santiago. No, a ver, no, es comienza con empieza con Hebreos. Las ocho cartas. Ok, sería Hebreos la otra. Ok. Filemón y Hebreos. No, Filemón y Hebreos. Y ya de ahí viene quién. Se me mueve la... Para el que sigue. Y pasa usted. Bueno, a usted le tocaría entonces de...